Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este especial musical llamado Músicas en la Tarde, que hoy 14 de octubre del 2015, bueno, pues comenzamos aquí la nueva temporada del año 2015-2016 y, como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos un miércoles más y sobre todo una nueva temporada. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en radioclass.org nos podéis descargar, escuchar en directo y bajar a vuestro reproductor portátil o simplemente la radio a la carta cuando muy os convenga a vosotros. Pues bueno, ahí estaremos haciéndoos compañía gratamente. Y como no hay dos sin tres, pues también en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis escuchar, estar al tanto de todas las novedades que aquí realizamos en esta nuestra emisora Radio Crash 105 de la FM. Y si queréis opinar, participar y, cómo no, os invito también a, si deseáis hacer un programa, poneros en contacto con todos nosotros, que gustosamente os ayudaremos a echar a andar ese proyecto que a lo mejor de alguna manera siempre os ha rondado la cabeza, ¿no? Un proyecto y lo presentáis, no sé, sobre libros, teatro, en fin, cualquier cosa que se os pueda ocurrir. No tiene por qué ser de música exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre he hecho en falta aquí en la emisora un programa que nos hable de libros. Así que, bueno, todos los que estáis ahí al otro lado, si os gusta la literatura, leer, hablar de libros, pues aquí tenéis la posibilidad de hacer un espacio que verse sobre ese tema. Es una idea, ¿no? Bueno, y ante todo, pues pedir disculpas, ya que empezamos la nueva temporada, porque mi idea principal era haber hecho el primer programa el día 7 de octubre, hace 15 días, pero bueno, por determinadas circunstancias me fue literalmente imposible estar ese día aquí, así que se nos ha retrasado un poquito todo lo que es este inicio de esta nueva temporada, así que pido que me disculpéis. Y entonces, pues, el único modo que tengo de gratificaros ahí a todos los que estáis ahí al otro lado ejerciendo de oyentes, ¿no?, pues es un poco trayendo pues este primer día algo especial, ¿no? Dudaba mucho entre, bueno, pues si venir y hacer un modo de presentación de determinados sonidos, de determinados músicos que íbamos a escuchar, o hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces me he decidido por esta segunda solución, que es presentaros a un músico que literalmente me cae la baba. No encuentro otra expresión, otra mejor expresión de decir la admiración y lo deslumbrante que me resulta este hombre. Este jovencísimo, pues tiene 25 años. Habéis oído bien, 25 años. Con 23 años sacó el trabajo que hoy vamos a escuchar. Tengo que deciros de que, bueno, pues ya lo hemos escuchado así algunas pinceladas en la temporada pasada, ¿no? Pues desde, yo creo que, no sé, desde marzo, vamos a poner aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, pues de vez en cuando os ponía una pieza de un músico al piano que decía que lo disfrutaréis sin más, ¿no? Y decía su nombre. Hoy vamos a hacer eso mismo, pero vamos a escuchar todo su trabajo discográfico, que os recuerdo es del año 2012, su primer disco, y contaba con la edad, con la jovencísima edad, casi insultante, de 23 años. Años cuando hizo esta maravilla sonora que hoy vamos a escuchar. ¿Por qué me he decidido a poneros a presentaros? Bueno, hay diversas razones, luego os explicaré otra, pero básicamente porque, bueno, uno va teniendo ya cierta edad, ¿no? Y de alguna manera echo de menos la capacidad, ¿no?, de que se me sorprenda la música, ¿no? Sigo teniendo ese oído, ese deseo de conocer, ¿no? Indudablemente eso yo creo que va con uno y lo llevaré hasta la tumba, ¿no? Y siempre escuchas música que te gusta, que te resulta tremendamente agradable e interesante, ¿no? Y buena música. Pero con este hombre he de reconocer que fue como si me pegaran una enorme bofetada, ¿no? Más de una bofetada en la cara cuando lo escuché. Me quedé pasmado y total y absolutamente alucinado. Alucinado porque a mí me parece que es un pianista realmente excepcional, buen compositor y toda su música está plagada, por así decirlo, yo no sé si el término musical sería adecuado, ¿no?, de cromatismo sonoro, pero sobre todo, ya lo veréis, de una pureza de sonido y de una intensidad y un color realmente impresionantes, ¿no? Si hacéis memoria o cuando escuchamos las piezas que hemos oído en anteriores ocasiones, en la pasada temporada, pues posiblemente ya sepáis qué es lo que va a sonar, ¿no? Pero hoy, como estrenamos nueva temporada y un poco pues para redimirme de no haberlo hecho en la fecha prevista por imposibles, pues vamos a escuchar plácida y tranquilamente este trabajo descomunal de este pianista. Es única y exclusivamente piano. Hoy posiblemente tengamos un programa plagado de piano. Así que vamos ya a comenzar a llenar las ondas hercianas, el mundo de internet, si lo escucháis grabado, de sonidos, de música con mayúscula. Así que sin más, ahí os va esta auténtica maravilla. Thank you. Bueno, pues con este sonido, con esto que os decía, esta riqueza tímbrica, ¿no? Lo mismo da a los agudos que a los graves, distintas velocidades, subidas, bajadas, intensidad. Es el perfecto adelanto de lo que nos va a venir a continuación de este jovencísimo, que no lo he dicho, alemán. El nombre, bueno, estaréis esperando por el nombre, pero el nombre hasta que no acabemos de escuchar el disco no lo voy a decir así de alguna manera, ni lo voy a poner en la página principal para que os deleitéis con la música en exclusiva, ¿no? Que es lo que realmente interesa, o al menos yo quiero, digamos, que disfrutéis de ella sin ningún género de dudas, a ver si llegamos a la misma conclusión, ¿no? Si os parece tan brillante como a mí me resulta este hombre. Bien, vamos con el segundo de los temas, otra auténtica maravilla llena de emoción, bueno, a raudales, tierna, sensible. Yo no sé cómo calificarlo. Al final la califico generalmente de intensa y llena de color todas las composiciones e interpretaciones de este hombre. Thank you. Bueno, realmente impresionante, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Tal vez no sea muy objetivo y tenga que callarme y dejar que vosotros mismos decidáis si realmente merece la pena las interpretaciones y las composiciones de este jovencísimo alemán. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que es el que da título a este su primer trabajo del año 2012. Thank you. Bueno, pues una verdadera maravilla esta inmensa pieza que daba título precisamente pues a este su primer trabajo del año 2012 de este jovencísimo músico que contaba la edad de 23 años cuando interpretó y compuso estas maravillas. No, es el tema más largo del disco, pero se nos hace literal y absolutamente corto, una auténtica delicia. Bien, vamos a continuar y el tema que viene a continuación para mí es algo sublime. Realmente me parece total y absolutamente impresionante lo que hace aquí este hombre, ¿no? Ver cómo juega con los sonidos bajos y altos a distintos tiempos, ¿no? Cómo se encuentran, cómo explotan y cómo se desvanecen, ¿no? Yo visualmente, cuando escucho esta pieza descomunal que va a sonar a continuación, me imagino que son como muchos de nosotros que vivimos aquí en el norte, lo hemos visto, ¿no? Cuando vienen dos olas, ¿no? Que chocan, ¡fum! Y luego desaparece, ¿no? Toda esa fuerza que tenían cada ola independiente, de alguna manera, pues una vez que se unen, desaparecen, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que a mí me parece, me representa esta auténtica maravilla que no me canso de escuchar y que siempre os he puesto a vosotros en anteriores programas, ¿no? Y es que es una auténtica delicia de principio a fin y que merece ser escuchada una y un ciento de veces. Así que, bueno, pues a ver a vosotros qué os parece esto. Impresionante este temazo, en fin, no me canso de escucharlo, qué maravilla, ¿veis? ¿Os habéis fijado cómo juega con los dos tonalidades del piano? O sea, los graves, los agudos, a distinto tiempo, luego le pasa uno al acompañamiento, otro al principal, y al final eclosionan los dos, o sea, una auténtica delicia. Bueno, en fin, no me canso, no sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí realmente este tema me deja extasiado. Una auténtica maravilla y a veces hay veces en el que cuando escucho esto no puedo dejar de pensar en esa famosísima frase, ¿no? Cuando uno escucha algo que no sabe describir, que dice, Dios existe, ¿no? Bueno, pues Dios existe cada vez que escucho esta pieza. Para mí realmente impresionante de este jovencísimo músico que me deja tan conmocionado que no sé cómo continuar y que hay que dejar un poco que repose este éxtasis, ¿no? Y estaba recordando que me estaba mandando mensajes el compañero de Bacanal de que la emisión se cortaba por internet, así que se la dedicamos ahí a Enrique Bacanal, que en el trabajo él no podía tener un aparato de radio y entonces no escuchaba por internet y que se le cortaba, ¿no? Lamentablemente, pues sí, bueno, son cosas que tiene este problema, este mundo virtual que tanto nos rodea y que tan necesario, parece ser que nos dicen que tiene que ser para hacerlo todo, aunque hoy recordando un poco todo esto de la importancia de la tecnología, ¿no? Antes en el Facebook, por la mañana alguien puso un reportaje fotográfico, un enlace, ¿no? Con un reportaje fotográfico de una persona que había hecho fotografías a personas en el momento que estaban con el móvil y luego sin el móvil, sin los aparatos eléctricos, ¿no? Y era todavía mucho más impactante, ¿no? El ver a dos personas dándose la espalda con la mano vacía, ¿no? Era un poco mucho más fuerte y demostraba un poco esa adicción, tremenda adicción que tenemos a ciertos aparatos. Bueno, que me estoy yendo, vamos descansando un poco de este shock musical que acabamos de recibir, al menos yo, espero que vosotros también. Vamos con el siguiente de los temas, que también, bueno, es un poquito más alegre, más divertido, ¿no? Ahí vamos a escucharlo y a disfrutar. Pues otra exhibición que viene en este trabajo discográfico. Seguimos, vamos con otro de los temas un poquito más plácido, más tranquilo, que yo lo identifico un poco con el sonido de una nana. Thank you. Bien, continuamos escuchando este primer trabajo de este jovencísimo músico alemán. Yo no sé si lo he dicho, que actualmente vive en Múnich. Ahora, bueno, parece ser que no es Múnich, es Múnich o algo así. En fin, la CH alemana es como una J nuestra, no es Bach, es Bach. Pues Múnich, vive allí. Aunque, bueno, tengo que decir de que este es un hombre que ha compartido escenario con conocidos aquí en el programa, como son Hauska y Olafur Arnalds. Y al tiempo también con otro músico que es conocido no como músico, pero sí como productor y agitador cultural de esa Islandia que tanto nos interesa, que es Valgeir Sigurðsson, que a la sazón fue uno de los primeros productores de, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, bueno, de los primeros discos de Björk, ¿no? Y que hace relativamente pocos años pues fundó ese núcleo de artistas que se llama el Bedroom Community, ¿no? Donde está, pues bueno, él mismo, el Sigurd Birgensson y Ben Frost, que son los que aquí que escuchamos, Nico Muli, en fin, toda esa comunidad de gente, de agitadores culturales de que en Islandia están dándonos tanta y tan buena música. Bueno, pues han compartido escenarios con ello. Bien, vamos con el siguiente de los temas, un tema más suave, tranquilo, introspectivo. Bueno, pues al fin y al cabo, el mismo título nos lo dice, nocturno. Pues este era el nocturno, como muy bien podéis observar, no solo Chopin compuso esos famosos nocturnos, no, sino todos los compositores. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, un tema, pues bueno, que yo califico de apasionado, de romántico, ¿no? Y de contrastes, ¿no? Donde la riqueza, donde el ir y venir entre los bajos y los altos, digamos que brillan ellos. Thank you. Bien, y comentaros, haceros una aclaración, ¿no? Muchos vos preguntaréis por qué he tardado tanto en poner a este jovencísimo músico, ¿no? En presentároslo. Bueno, uno de los el motivo principal fue que cuando yo lo descubrí me puse en contacto con él, ¿no? Habida cuenta de que su nombre suena literal y absolutamente español y hasta escrito, ¿no? Entonces pensé que tal vez fuera o hubiera la posibilidad de que este hombre fuera hijo de inmigrantes o, bueno, pues no sé, argentino o chileno, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces a través del Facebook le mandé un mensaje en el que le preguntaba si este hombre hablaba español, si era español, y él, bueno, pues tardó en contestarme y me dijo, pues en inglés que no, que él era alemán y que solo hablaba inglés y que lo sentía. A raíz de ahí, pues me surgió la idea que no he abandonado, pero que, en fin, estamos a espera. Y digo estamos porque dependo de otras personas de poder realizar una entrevista con este hombre, ¿no? Así que me puse en contacto con un compañero aquí de la radio que realiza los programas el viernes de La Bárbara, esa revista musical, bueno, musical no, perdón, esa revista geográfica de Sepuque que todos los viernes a las 8 de la tarde zarpa desde Radio Crash y se dedica a viajar por el mundo, que es La Bárbara y que comanda a nuestro compañero Estefan Hache. Bueno, pues él, como es bilingüe, pues lo comenté con él y efectivamente nos pusimos en contacto, o él se puso en contacto con este hombre, con este músico alemán, y pues sí, mostró mucho interés, pero bueno, esto sucedió antes del verano, ¿no? Y estaba mirando, bueno, pues sus actividades y realmente es que no ha parado ni va a parar. Lo que es toda Centro Europa, literal y absolutamente, pues bueno, está dando conciertos permanentemente. Así que, bueno, pues no lo sé, igual ahora que llega un poco, pues el invierno, los días son cortos y la luz mengua, pues igual tenemos la oportunidad de sincronizarnos los tres y poder hablar a través de bueno, pues eso. Hoy día tenemos facilidades tipo internet, nos puede ayudar a contactar con este hombre. Así que esta es la razón principal de que en la anterior temporada nos lo presentara. Estaba esperando un poco, digo, bueno, pues a lo mejor ahora septiembre, octubre, se nos arregla el hacer esta entrevista, pero de momento está como está. Así que esa es la explicación de que tuve que hacer enormes esfuerzos por no ponerlo y por no decir cómo se llama. Igual que hoy estoy ansioso ya por deciros cómo se llama, pero hasta que no acabemos el disco no os voy a comentar su nombre. Thank you. Otra muestra de la capacidad compositiva de Delicia que nos hace este jovencísimo músico que os recuerdo con 23 años compuso esto que estamos escuchando. Un hombre que tiene una carrera peculiar, aparte de estudiar en los conservatorios de allí, de Múnich, bueno, pues estudió composición y sigue estudiando y tal, tocaba el piano. Pero ya sabéis, la sangre, la juventud, pues le llevó a recalar y ser batería en diversos grupos, digámoslo así. Bueno, pues evidentemente la batería, rockeros, poperos, de toda esa índole, donde él se nutrió de grandes experiencias y al final volvió otra vez a reconocer que tenía que volver al piano, ¿no? Le llamó el piano, digamos que se nutrió de experiencias para luego volver a sus orígenes al piano y ya veis, hemos tenido la suerte, ha sido toda una bendición que en ese momento decidiera él retomar su instrumento, el instrumento principal que es el piano. Thank you. Bueno, espero estar consiguiendo lo que al principio os dije, ¿no? Llenar las ondas hercianas, este mundo virtual, si lo escucháis a través de internet, de música, de notas, ¿no? Yo creo que este hombre, pues realmente es muy apropiado un poco para con esa idea, ¿no? Que nos llene de notas a nuestro alrededor. Bien, seguimos, vamos con el penúltimo de los temas. Thank you. como compositor e intérprete de formación clásica, huelga decir de que tiene influencia de los clásicos, evidentemente, ¿no? Y sobre todo sus preferencias van enfocadas, pues, a Claude Debussy y a Erik Satie, además de otros músicos que, bueno, no son tan conocidos, y no he traído aquí las notas pertinentes, en fin, mala cabeza que tiene uno, acerca de toda la influencia que tiene este hombre, o que dice tener que admirar dentro de los compositores clásicos, amén de todo un plantel de músicos amplios y variados, ¿eh? No os penséis que se limita solo a los clásicos, sino que, bueno, él presta atención a todo tipo de sonidos. Bien, vamos con el último de los temas que cierra este primer trabajo discográfico del hombre que estamos escuchando hoy, y se titula The Dream, el sueño. Thank you. Bueno, pues con este tema, con esta belleza sin par, esta composición e interpretación, finaliza este primer trabajo de este músico alemán de nombre Carlos Zipa. ¿Habéis oído bien? Sí, Carlos Zipa, tal cual como lo escribiríais en español, puro y duro. Zipa con C, C-I-P-A. Así de claro y así de sencillo. Ahora entenderéis por qué me llamó tan poderosamente la atención y le escribí por el Facebook a ver si era español o sabía hablar español, porque lo escribe todo tal cual como os lo acabo de decir, como lo escribiríamos nosotros. Carlos Zipa. El disco se titula El Monarca y el Virrey, del año 2012, cuando este hombre contaba con 23 años. Hace poco, este pasado año, ha publicado otro disco que ya escucharemos en su debido momento, ¿no? Pero hoy, como, digamos, recompensa por empezar tarde esta temporada, no, ha sido una disculpa, ¿no? Bueno, pero sí, siempre hay que compensaros los que estáis ahí al otro lado, los oyentes. Bueno, pues he decidido ponerlo íntegramente, ¿eh?, y disfrutar y compartir con vosotros este músico que en España yo me temo que nadie, absolutamente nadie, lo conoce. Nunca he actuado aquí en España, que yo sepa, en su biografía, así a golpe de vista, jamás ha venido. Lo que es todo Centro Europa, Inglaterra, pues bueno, evidentemente ha estado allí, en Italia también creo recordar, sigue girando por allí, pero por aquí, por nuestro país, este hombre no ha aparecido. Sería una bendición de los dioses que por alguna extraña circunstancia o motivo nos apareciera cerca y lo pudiéramos ver en directo, ¿no? Porque yo creo que en el disco es realmente deslumbrante, con lo cual en vivo y en directo toda esta fuerza, esta intensidad, este color, esta pureza de sonido, bueno, pues realmente tiene que ser descomunal escucharlo, ¿no? Y apabullante, ¿no? Uno debe de quedar un poco así, con la boca abierta, o al menos yo me lo imagino así, ¿no? Hoy ha sido un poco el día muy imaginativo, venía ya con la idea de intentar transmitiros, ¿no?, de llenar todo el espacio que hay entre donde yo estoy, donde me encuentro ahora en los estudios de Radio Crash, y vosotros, un poco, bueno, pues esas notas, ¿no?, cuando vemos así algún anuncio o alguna imagen figurada en que uno está pensando y aparecen notas, ¿no? Bueno, pues hoy vengo un poco con esa idea, ¿no?, de intentar transmitir, de llenar todo el espacio, todo ese aire, las ondas hercianas de notas musicales de este hombre, de Carlos Zipa, jovencísimo hombre, y que yo le auguro un larguísimo y espléndido futuro. Tengo que deciros que amén de estos trabajos a piano, en su segundo trabajo discográfico también se basa en el piano, pero hay alguna que otra cosita más. Bueno, pues él ha grabado también composiciones con otra jovencísima música, ¿no?, otra Sofía, otra chica que también toca el piano y el violín, y juntos han hecho un trabajo que ya escucharemos en su debido momento, ¿no? Pero yo creo que de momento hay que restablecerse, ¿no?, recuperarse de este pequeño y placentero trauma, al menos para mí, ¿no? Yo creo que hoy ha sido un día realmente extasiante y yo quiero despedir hoy a Carlos Zipa después de ya llevar 6 meses, 7, no sé cuántos, ¿no? En fin, con ganas de decir su nombre, ahora ya lo podemos decir, ya lo puedo compartir con todos vosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ese tema, ese temazo. Yo creo que hay que volver a oírlo, necesito volver a oírlo y compartirlo con todos vosotros, a ver qué os parece si coincidís conmigo, ¿no? Ya sabéis que podéis expresar esas opiniones, bueno, pues en el Facebook, en el Twitter no, porque yo no tengo, pero en el Facebook sí lo veré, ¿no? Si hacéis los comentarios o lo mandáis al correo a musicastardes@hotmail.es. A ver a vosotros qué os parece este Human Stain. Thank you. Bueno, y es que Dios existe. Gracias, Carlos Zipa, por componer esta auténtica maravilla. En fin, me quedo sin palabras, así que ahora paso a continuación a presentaros, a que escuchéis uno de los discos que va a inaugurar nuestra próxima temporada. Bueno, pues esta era una pieza que viene contenida en una banda sonora de un compositor español que en el próximo programa vamos a escuchar íntegramente porque realmente merece muchísimo la pena. Ha servido un poco de aperitivo y de presentación, bueno, al menos de estos sonidos que nos van a acompañar en esta nueva temporada. Estoy haciendo un poquito de tiempo, así que vamos a escuchar otro de los temas, un tema de otro músico que también va a formar parte de esta nueva temporada que se ha iniciado hoy de aquí de Músicas en la Tarde en Radio Crash 105 de la FM. Y bueno, como estamos un poco oxidados, se me ha olvidado saludar a la nueva emisora amiga y hermana que va a retransmitir el programa, que es Radio Pra aquí en Nava, y también a Radio Écija en Sevilla. Así que ruego que me disculpéis por este pequeño lapsus, pero ya sabéis, todos cuando venimos todos de vacaciones estamos un poco, en fin, descentradillos, ¿no? Y uno no lo puede evitar. Así que vamos con otro músico que nos va a acompañar también en esta nueva temporada, ¿no? Y suena de esta manera. Thank you. Bien, pues este músico griego nos acompañará en esta nueva temporada. Será uno de estos nuevos compañeros de viaje y es, pues puedo adelantar que es una auténtica gozada y una maravilla de músico. Bien, vamos con la parte importante, bueno, la parte importante no, la segunda parte del programa de hoy que, bueno, nos ha salido un poco pianístico, ¿no? Por así decirlo. Y nos vamos a despedir con un, bueno, con un piano no, con una pieza interpretada a pianos. Más en concreto, con cuatro pianos. La pieza dura lo que os dé literal y absolutamente la gana. Sí, sí, habéis oído bien. Puede durar lo que queráis. Desde una hora, dos, tres, cinco, seis, 40 minutos, 20, lo que os dé literal y absolutamente la gana. Pero de eso vamos a hablar en un programa en el que lo escucharemos. Yo solo os puedo adelantar una cosa y por eso hoy he decidido ponerla aproximadamente unos 20 y pico minutos, 30 minutos, en fin, hasta que acabe el programa, porque es la primera pieza musical, ¿no? La primera composición, de alguna manera, que yo califico de aditiva, ¿no? Ya veréis cuando comience a sonar, pues dejaros llevar, simplemente escuchar. Si lo podéis poner a un volumen, digamos, alto, hacerlo, ¿no? Dejar que la música fluya, escucharlo, ¿no? Simplemente escuchar. Yo no voy a interrumpirlo para nada hasta que se acabe el tiempo del programa, ¿no? Porque la pieza sigue y sigue ella sola, ¿no? Así que es una pieza tremendamente especial. Esto es una parte, no os puedo decir en qué parte está, porque literal y absolutamente el moverse por esta obra, vamos a decirlo así, vamos a hablar con propiedad, con esta obra es un poco difícil, porque lo que os quiero decir es que, bueno, pues me enteraré más a fondo, ¿no? Pero así un poco a grosso modo, puesto que la he descubierto esta semana, yo creo que es una pieza que tiene, digamos, un origen. Y, digamos, por el éxito o por que el compositor decidió, fue añadiéndoles, digamos, partes, ¿no? Hay como una parte, digamos, básica, fundamental, y luego le va añadiendo secciones, tanto él como los pianistas que tocan la obra en directo. En este caso, la versión que vamos a escuchar está grabada en directo y son cuatro los pianos que están sonando. No sé en qué momento de la partitura o de la obra estamos. No sé si es al principio, si es a la mitad. Yo creo que estamos un poco a la mitad, ¿no? En principio, la obra empieza de otra manera, o al menos yo en el YouTube la vi interpretar y, bueno, comenzaba pues una obra así más pausada. Aquí ya, digamos que los cuatro intérpretes están lanzados, ¿no? Van ahí incrustando sus partes, sus composiciones, en fin, es una obra compleja, pero sobre todo especialmente yo diría que aditiva, ¿no? Al menos a mí me lo parece, ¿no? A ver a vosotros a qué os suena y en su momento lo escucharemos, intentaré conseguirla para escucharla en toda su totalidad, ya os digo que yo no sé cuánto puede durar. Voy a deciros una burrada. Hay una grabación de esto que vamos a escuchar que es de 10 horas, o de 10 discos, con lo cual imaginaros lo que ahí hay, ¿no? O sea, son 10 discos. Si asumimos que cada uno dure una hora, pues ya tenemos bastante tiempo, ¿no? O sea, esto es impresionante. Y bueno, yo no sé si sigue creciendo o no. También tengo que comunicaros de que hay diferentes versiones. Yo he intentado en la página del autor, donde quería comprar el disco, de una versión en particular y está agotado. Voy a ver si lo consigo por otros sitios, ¿no? El disco original, porque yo quería tener el original, os lo digo abiertamente, al menos de esa versión, porque me parece bastante interesante, ¿no? También deciros de que hay una versión para un pianista solo. O sea, que la obra, como veis, no está absolutamente nada cerrada. A ver, eso sí, en origen creo que el autor la compuso para cuatro pianistas, que es lo que vamos a escuchar. Así que os dejo con esta obra magna, tranquilamente, relajadamente, disfrutarlo, dejar que esta hipnótica música, ¿no? Esta repetitiva e hipnótica música, y yo diría que nos pega en el corazón, esos pulsos que hay por ahí, nos retrotraen a la selva africana, cuando la estepa africana, cuando andábamos todos por allí genéticamente, ¿no? Veníamos todos del África. Bueno, pues yo creo que es un poco ancestral, ¿no? Aparte de aditiva, lo que tiene esta composición. Así que con ella os voy a dejar. Ha sido un verdadero placer reencontrarme con todos vosotros aquí después de este largo verano, más largo de lo previsto, 15 días más largo, pero bueno, en fin, ¿qué se va a hacer? Lo importante es estar aquí. Recordad, hoy hemos escuchado a este pianista fantástico chico, este jovencísimo llamado Carlos Zipa, tal como suena, en fin, lo hemos presentado, disfrutarlo eternamente, que merece mucho, mucho la pena. Y ahora os dejo con esta droga musical y nunca mejor dicho. Hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.